Desde hace tiempo ya que el cielo estaba nublado, arranqué las frases a un corazón bloqueado, como lo estuvo Alcatraz cuando sus puertas cerraron, como el muro en Israel que hermanos lo acataron. Lo siento por quien no quiera compartir mi enfado, en mis cajones no cabe tanto que he guardado. Entre impotencia y demencia de algo me he percatado, y como un grito de parto por segunda vez,